acercarse, acercarse, chavales, que tengo un proyecto que quiero contaros. Aquí cerca, para que oigan todos. ¿Por qué un grupo de muchachos y yo no nos vamos al África? Traemos toda clase de animales y formamos nuestro propio zoológico, donde ellos y nosotros seamos amigos. ¿Qué tal? ¿Estamos de acuerdo? ¡Sí! Entonces, seguidme. Correrán por todas partes libres las gacelas. Doña Lechuza en su rama será un centinela. Y si un monito desde su árbol no puede bajar, con su cuello, el león rey de la selva será nuestro amigo. Y la hiena se reirá contigo y conmigo. La cebra su pijama a raya lucirá y del trapecio. ¡Vamos! El hipopótamo tendrá su propio río para nadar. El rinoceronte y el elefante se pondrán a conversar. ¿Y qué hará el gorila cuando quiera jugar? ¡Hará una cuerda! Los cachorros del tigre beberán muchos litros de leche y el cocodrilo gastará mucho dinero en pasta dental. Pero ellos y nosotros viviremos muy contentos porque en nuestro zoo. Entonces, ¿qué esperamos? Vamos, chavales, adelante, vamos. No se separen, no se separen, todos juntos. ¡Vamos, vamos! ¡No quedarse atrás! ¡Vamos de cacería! ¡Ahora, vamos! ¡Ánimo, ánimo!